cosas en común. A todo el mundo le cuesta la vida, al comerciante y al vagabundo, y aunque veamos diferencias, se trata de tareas múltiples y variadas, quizás unas más sanas por darles simpatía y otras tan engorrosas como de ladrón a policía, de aeropuertos y de malos tragos. A todos nos cuesta la vida, que si nos fijamos mejor por donde caminamos, quizás tengamos ese ratito de placer en una buena compañía. A todo el mundo le cuesta la vida, qué casualidad las sabidurías, y aunque veamos discrepancias, suelen olvidarse en equilibrios de verdades. Quizás una mentira o quizás la discoteca, porque a todo el mundo se le afloja un vicio, qué maleficio al cuerdo y al loco de remate, pero si todos pensáramos como niños barquitos de papel que se van con la corriente, tendríamos que entender en estos juegos, que la vida siempre pero siempre nos regala las oportunidades suficientes. Daniel Triunfo. 23 de diciembre del 2009.